los resultados es sobre los bonitos apellidos, bonitas propiedades, la protección que puede significar las apariencias, la élite descabellada, las orgías descarnadas. Pero hemos sido engañados, pues nuestros niños han sido vejados por esa escoria supuestamente de alcurnia. Tras las rejas de esas bellas casas se suscitaban las más bajas y violentas prácticas, el uso y el abuso del poder de que ya hemos hecho costumbre. ¿Hasta cuándo, padre mío? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se protejan en apellidos, cargos políticos, círculos de poder? ¿Cuándo vamos a cerrar las puertas y abrir la boca, señor? ¿Tendremos que esperar acaso a que uno de sus hijos se les degrade como a tantos niños sin identidad? ¿A que alguien aceche a sus exclusivas familias con ojos sucios? ¿O no les gustaría?